aquella hermosa niña que yo la vi nacer en un hogar cristiano, de padres honorables, de familia decente. También le contaré que tuvo muy mala suerte. Siempre vivió esa flor, el ser que ella quería jamás amor le dio. Su juventud estaba declinando, para ella era muy tarde, toda se marchitó. Como tú.